Nosotros te alabamos, te bendecimos y te engrandecemos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias por establecer tu reino en este lugar. Gracias por traer sanidades en medio de la adoración, por traer liberación en medio de la adoración y ahora por confirmar tu pacto a través de tu palabra. Espíritu Santo, habla a tu pueblo. Espíritu Santo, ministra. Padre, trae en esta mañana la palabra que es útil para redarguir, que es útil para corregir, que es útil para enseñar, que es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pon oídos, Padre, que puedan escuchar tu palabra y un corazón que pueda retenerla. Abre la puerta de los cielos sobre nosotros en esta mañana y trae discernimiento, Jehová. Tu palabra dice, Señor, que lo que fue escondido de los sabios y de los intelectuales, tú los revela a los viles de corazón, a los humildes, a los santos, a los que desean tu nombre. Señor, trae palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Esta mañana quiero resumir lo que hemos venido trayendo y terminar ya el estudio que hace dos domingos iniciamos del conocimiento de Dios. La porción bíblica que leíamos en esta mañana habla de la condición en la que se encuentra el mundo de hoy. Aunque es una palabra escrita hace miles de años, dice que la palabra ella misma dice que es viva y que es eficaz. Eficaz porque se acomoda a cada tiempo. Hace dos siglos atrás, tres siglos atrás, cuatro siglos, 1500, 1400, los hombres de Dios hablaban esta misma palabra. Y hoy esa palabra cae como que se escribió ayer. La palabra de Dios vence los tiempos. El ser humano se limita, se ve limitado por tiempo y por espacio. El cielo y la tierra pasarán, aun ellos son temporales. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y hoy somos testigos de esa palabra. Dice el versículo 2 de Oseas 4. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hace la gente? Perjura, miente, mata, hurta y adultera. Cometen homicidios y demás. Y es una palabra que se escribió hace miles de años. Y hoy esa palabra nos habla como que fue ayer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos hablando del conocimiento de Dios. Decíamos y leíamos en el versículo 6 de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hemos venido desarrollando un sinnúmero de conceptos. Decíamos que es necesario que el pueblo de Dios le conozca íntimamente para Dios revelarse a nuestras vidas, para Dios mostrarnos su gloria, para Dios mostrarnos su voluntad. Necesitamos obligatoriamente buscarle íntimamente. Dios no puede revelarse cuando estamos muy ocupados en trabajos, en estudios, en quehaceres domésticos de la casa. Dios no puede revelarse a nuestras vidas cuando pasamos 3 y 4 horas en la televisión mirando novelas, mirando programas. Dios no puede revelarse a nuestras vidas cuando le dedicamos 5 o 6 horas al Facebook, chateando, mirando fotos. No puede Dios revelarse. Para Dios revelarse a nuestras vidas, necesitamos tiempo de intimidad con Él. Y ese tiempo de intimidad no puede ser enfrente de un computador, ni mucho menos enfrente de un televisor viendo telenovelas, viendo dos personas adulterando, fornicando, siendo infieles, mintiendo, engañándose. No podemos. Para que Dios se revele a nuestras vidas, necesitamos tiempo de intimidad. Cerrada las puertas de nuestra habitación, tiempo de intimidad con una canción de adoración gloriosa en su radito, o una palabra, un tiempo de oración para que Dios pueda revelarse su voluntad. A veces estamos orando y a la media hora terminamos de orar y le decimos en el nombre de Jesús, Señor, dame, dame, dame, dame, dame, y en el nombre de Jesús, amén, tengo sueño. Entonces Dios se queda, oh, ahora es que yo voy a hablar, pero ya tú te vas, ya tienes sueño y te vas. No le permitimos a Dios que nos hable. No sacamos tiempo a solas con Dios para estar, para que Él se revele. En este tiempo hay demasiado bullicio, demasiado ruido. Es menester, por encima de todas esas voces, poder nosotros escuchar y entender la voz de Dios. El declive en nuestro barrio, decíamos, en nuestra nación, el fracaso moral en nuestros gobernantes, la falta de integridad de la gente, es el resultado de la falta de conocimiento de Dios. El declive que tiene nuestra nación, la falta moral. Señores, ahora mismo tengo un anuncio de Colgate, qué sé yo, en un anuncio de lo que sea, debe haber una modelo desnuda con dos piezas para que la publicidad pueda vender. Entonces eso es declive moral, eso es sodomía, Sodoma y Gomorra. Y debemos nosotros estar despiertos a eso. Porque en estos tiempos las personas no tienen, ni tienen conocimiento de Dios, ni le interesa conocer a Dios. Cuando vemos que en algunos países se aprueba el matrimonio homosexual, un hombre con otro hombre, un niño criándose con dos papás, un niño criándose con dos mamás, estamos viendo que hay un declive moral. La gente ha perdido la vergüenza, ha perdido el sentido de juicio. Cuando vemos que ahora la mayoría de las relaciones entre jóvenes tienen derecho al sexo, la fornicación, estamos viendo que no hay declive, que hay un declive, que no hay juicio moral, que no hay juicio de integridad. Cuando vemos una relación de dos jóvenes de 14 y 15 años, o cuando usted ve una joven de 15 o 16 años que ha tenido sexo con dos o tres jóvenes, vemos que hay un declive moral, amado. Y usted y yo debemos levantarnos y decirle no en el nombre de Jesús, porque eso es falta de conocimiento. Si hay una iglesia que se levanta y le dice a la nación, mira, el sexo se hizo para el matrimonio, es rico, es buenísimo, pero no solamente está reservado para el matrimonio. Usted y yo somos las voces que tenemos que decir eso. Pero para usted y yo decir eso, necesitamos tener ¿qué? Conocimiento de Dios. Eso está en la palabra. Oiga, el homosexualismo es condenado por la Biblia cuando el Señor dice y nombra los elementos y las cosas que y las personas y los sustantivos y lo que sea que no va para el cielo. Él dice ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se encuentran con ni los que se acuestan con animales. Habla ni los homosexuales, ni los amanerados. Entonces, de repente en mi vecindad hay un chico que es homosexual. Y quizás yo no le dedique 10 minutos de mi tiempo para hablarle de la palabra y enfrentarle su pecado. Entonces, el conocimiento no solamente lo necesitamos para nosotros, sino que el conocimiento nos va a guiar y a impulsar a enseñarle a otro la verdad de Cristo. Es necesario que la iglesia del Señor tenga un conocimiento de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 10, estuvimos viendo ¿a quién? A Samuel, un joven que desde que nace fue dedicado a Dios, habitaba en el templo, en los atrios de Dios, y el Señor lo llamó tres veces y él no entendió la voz de Dios. ¿Qué significa esto, amado? Si estamos hablando de un hombre que estaba continuamente en los atrios de Dios y no conocía la voz de Dios, ¿cree usted que será fácil para nosotros identificar la voz de Dios? No será fácil. Necesitaremos o necesitamos tiempo de profunda meditación de la palabra, profunda intimidad, profundo tiempo de oración. Debemos cambiar nuestra alimentación espiritual. Debemos administrar nuestro tiempo de manera tal que si el televisor usted lo ve 4 horas al día, usted por lo menos baje 1 hora. Y esa hora se la dedique a la meditación de la palabra. La palabra que es vida eterna, que es viva y eficaz. La palabra que le va a guiar. Mire, la palabra de Dios es útil para usted. Si usted tiene que tomar una decisión de un trabajo y no sabe si le conviene, busque dirección de la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuál es el hombre, jóvenes, jovencitos, cuál es el hombre o la mujer que le conviene para usted establecer un matrimonio bajo el vínculo de Dios, busque las cualidades del hombre que Dios tiene para usted que están en esta palabra. Hay jóvenes que dicen, yo no sé cuál es la mujer que me conviene. Bueno, busque la palabra y comience a ver las cualidades del hombre y la mujer que Dios tiene para usted, que están ahí. Cuando vienen legisladores, hombres en el Senado, que están aprobando cualquier tipo de ley, que usted tiene que respetar su espacio, que el hombre nace siendo homosexual, usted tiene que conocer la palabra para usted darse cuenta que el hombre no nace homosexual, el hombre se hace homosexual. No nace. Y usted sabe, porque le he detallado, por qué el hombre no puede nacer homosexual. ¿Verdad? Que se lo he dicho aquí. Ni la mujer puede ser lesbiana. Entonces, necesitamos conocimiento de Dios para eso, amado. Porque eso es normal. En los programas de la tarde, que son programas familiares, se supone que un programa de clasificación familiar es que se puede sentar a verlo. ¿Quién? Los niños, los adultos y todo el mundo. Entonces, en un programa familiar, por lo general, siempre hay una sesión donde hay un homosexual. Hablando de farándula, amado, estamos hablando de que ya nuestros niños están creciendo y ya ellos ven el homosexualismo como algo normal. Y por ende, por lo general, se ven inclinados. Usted ve que los niños siempre se identifican con un personaje o con un muñequito, con lo que sea. Cuando usted menos crece y no lo instruimos de la manera bíblica, entonces él quiere ser como ese homosexual que está ahí. Falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Nuestra nación perece por falta de conocimiento. Las autoridades, todo lo que nos rodea, falta de conocimiento de Dios. Dios busca hombres y mujeres doxa, o sea, que conozcan a Dios íntimamente. Recuerde que tratamos eso. Dios busca hombres y mujeres que le sirvan, que le busquen íntimamente para Dios darse a conocer. El propósito de Dios, cuando lo llama a usted y a mí y a cada uno, es revelarse, revelar su reino, revelar su carácter, revelar su voluntad, para que esa voluntad que Dios le revela a usted, usted y yo la compartamos con aquellos que no conocen a Dios, que no le sirven, y puedan entonces ser parte del reino de Dios. En este tiempo Dios está llamando mucho a Samuel para ser usado, pero es necesario escuchar y entender la voz del Señor cuando llama. Debemos conocer la voz de Dios para saber cuando Dios nos llama y ejecutar su palabra. Decíamos que cuando no hay palabra ni visión, es posible que se esté limitado a un patrón. Un patrón no sostiene un ministerio. El conocimiento de Dios sostiene un ministerio. Cuando la iglesia está a falta de conocimiento, quizás no pasa lo que pasó hoy. El Espíritu Santo se quiere mover, pero como tengo un programa pastoral, ya pasó el tiempo de que el Espíritu se mueva. Cállese todo el mundazo, que ahora hay tiempo de palabra. No. El dueño de esta iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Recuerden que cuando empezamos este estudio, ¿qué pasó? El Espíritu Santo comenzó a moverse y de repente tuvimos que parar el estudio y comenzar a movernos en la dirección del Espíritu Santo. Pero eso es cuando el pueblo tiene conocimiento. Por eso la iglesia de Dios necesita conocimiento de Dios para saber cuando el Espíritu Santo quiere moverse de una forma. El Espíritu de Dios siempre está dispuesto a moverse y a revelarse a su vida. Iglesia, usted se encuentra con personas que dicen, yo tengo 5 años en la iglesia, yo nunca he recibido una palabra de Dios. Porque no ha buscado revelación de Dios. La persona que busca revelación de Dios, Dios no se oculta. ¿Qué dice la palabra? Me hallan lo que temprano me buscan. O sea, el que busca a Dios va a encontrar a Dios. El que busca revelación de Dios va a encontrar revelación de Dios. El que busca autoridad de Dios va a encontrar esa autoridad. El que busca discernimiento espiritual va a encontrar discernimiento espiritual. Es que el que busca ser igual a Dios se guayó. Nadie puede ser igual a Dios. Amén. Debemos estar claros en eso. Siempre sumiso a la voluntad de Dios. No querer ser igual a Dios como hizo Satanás. Sumiso a la voluntad de Dios. Cuando usted se somete, cuando busca a Dios íntimamente, usted encuentra a ese Dios que busca. Debemos, dice acá, hay personas y ministros que sirven en el ministerio, también vimos eso, pero no tienen conocimiento de Dios. Eso es algo que todo el mundo conoce. ¿Por qué hay muchas religiones en el mundo? Por falta de conocimiento. Cada quien busca a Dios a su forma. Cuando se convierte en una iglesia y no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué hace? Se va y se lleva unos cuantos, hermano, casi nunca se va vacío. Se lleva unos cuantos y entonces establece una iglesia. ¿Y qué hace entonces? Que va a establecer las normas, lo que él entiende. Por ejemplo, aquí hay un hermano que no está de acuerdo con el diezmo. Y no diezma porque no está de acuerdo. Como no está de acuerdo, ¿qué hace? Se va. Cuando llega a su iglesia, ¿va a enseñar el diezmo? No. Él va a enseñar que el diezmo es falso. Y por ende no va a diezmar. Y todo el que crezca bajo esa doctrina de ese señor que se fue, entonces va a crecer de manera errada. Y eso hace ya que haya otra iglesia con otra denominación. Pero todos van a hablar y a predicar en nombre de Cristo. La iglesia pare de sufrir. Vende agüita 2,000 pesos para sanar gente. Y dice el lema, Jesucristo es el Señor. Pero bíblicamente está bien que un ministerio o una iglesia que predique el nombre de Cristo esté vendiendo agüita 2,000 pesos, de que agüita santa. Amado, eso es antibíblico, eso es idolatría por Dios. Y si usted no tiene conocimiento de Dios, ¿usted puede discernir eso? No, usted va y compra su agüita. Usted va y compra su crucecita y su dovela y la pone abajo de la cama. Usted compra su ramito de qué sé yo quién o su lazo rojo y se lo pone en la cintura para dormir, para que no le haga mal Dios a su negocio. Falta de conocimiento. Y usted y yo no podemos callar. Por eso es la necesidad, amado, de que nosotros estemos haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es necesario que más personas se añadan al grupo de Malta y compañía que están yendo a llevar el mensaje de salvación a Sainaguá. Que la gente conozca a Dios. Que el reino de Dios se ha establecido en Sainaguá, donde se abrió ese campo blanco. Por eso es necesario que más personas con conocimiento de Dios, que usted y yo, nos agreguemos a ese grupo que está yendo 3 veces a la semana a Palenque a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dios busca gente con conocimiento. Dios lo busca a usted y a mí para que nos movamos en la dirección de su espíritu. Y hablemos la palabra santa, la palabra que ya nadie quiere hablar en este tiempo. En este tiempo la gente se conforma con que le lean la taza y le digan, tú vas a ser bendecido, bendecido, bendecido, tú vas a tener muchos millones, tú vas a ser millonario, tú nunca vas a sufrir, tú siempre vas a estar bien. Y el día que viene y que hay enfermo, entonces dice, comienza a cuestionarse, wow, yo estoy mal, estoy en pecado, estoy enfermo. En la iglesia me dijeron que yo no me podía enfermar. En la iglesia me dijeron que yo siempre iba a tener dinero, que yo iba a estar bien. Y ahora estoy sin trabajo. Y ahora solamente hay arroz con huevo. Y ahora no hay ni siquiera huevo. Y entonces ahí ya no hay nadie que aparezca y alabe. Ya nadie alaba a Dios. Porque el Dios que le prometió que iba a tener siempre muchas cosas, ahora él se está viendo en escasez. ¿Qué pasó con ese Dios? Falta de conocimiento. El que conoce a su Dios sabe que tendrá tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Pero sí estará muy seguro de algo, que nunca, nunca va a haber un justo desamparado. Que Dios siempre va a suplir. Que no le va a suplir el manjar que usted quiere en el día. Que no le va a suplir el arroz con los guandulitos y esa carnita bien rica y una ensaladita verde. Pero le va a dar arroz con huevo y usted igual se lo va a comer y le va a dar gracias, Señor, por la provisión del día de hoy. Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Falta de conocimiento hace que erremos. El conocimiento de Dios nos hace estar firme. Aleluya. Necesitamos conocimiento del Señor, amado. Necesitamos conocer a Dios porque somos sacerdotes de Él. Necesitamos conocer a Dios porque somos sacerdotes de Él. Todo ministerio para ser acepto por los hombres debe ser acepto primero por Dios. Vemos el caso de Saúl. Recuerda que tratamos ese caso el domingo pasado. Saúl hizo caso de la autoridad y desobedeció el mandato de Dios de que él no podía ofrecer sacrificio en su calidad de rey. Eso era un papel del sacerdocio. Se desesperó y él mismo tomó y ofreció sacrificio. Y por eso fue destituido del reinado. Entonces vemos un caso contrario, que fue el caso de David. Fue un hombre que pecó, adulteró, asesinó. Y la Biblia dice que fue un hombre conforme a su corazón. ¿Dónde estuvo la diferencia? Cayó, reconoció su pecado, se arrepintió y siguió para adelante buscando a Dios. Se arrepintió, pero oiga bien, se arrepintió. No fue que dejó de hacerlo. Hay una diferencia entre dejar de hacer algo y arrepentirse de algo. Cuando usted deja de hacer algo y no se arrepiente, puede ser de que dentro de un año usted vuelva y haga eso mismo. Ahora, cuando usted se arrepiente, usted no lo vuelve a hacer. David se arrepentía. David, cuando pecaba, se arrepentía. Dios busca hombres y mujeres en esta mañana que entendamos nuestra condición en la que estamos y podamos decirle: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero más intimidad contigo. Si tengo que sacar el televisor de mi cuarto, lo voy a sacar. Si tengo que quitar el internet por un mes y cancelar el servicio, lo voy a hacer. Pero yo voy a buscarte íntimamente. Yo necesito discernimiento. Amado, necesitamos discernimiento espiritual. Y mucho conocimiento de Dios. Para hacer y establecer su voluntad en esta tierra, en este mundo caído. En este mundo gobernado por la tiniebla. En este mundo donde el bien y el mal son relativos. La verdad y la mentira son relativas. ¿Sabe usted qué es algo relativo? Que lo que la Biblia dice que es verdad, para otro quizá sea verdad si le conviene. Algo relativo es que cuando la Biblia dice que la fornicación es pecado, la sociedad está enseñando que no es pecado, que no te, usted no necesita abstinencia sexual y esperar un matrimonio, que usted lo puede hacer desde que sus aparatos reproductores, masculino y femenino, estén listos para funcionar. O sea, para ello, la fornicación no es pecado, es algo normal. Para nosotros sabemos que delante de Dios, lo bueno y lo malo es lo que Dios aprueba. Lo que está fuera de ahí, no importa que digan que está bien. Un mundo caído en el que estamos no tiene capacidad de enseñar. No tiene capacidad de una persona que roba decirle a usted que nos robe. No tiene calidad moral. Nuestra sociedad no tiene calidad moral para enseñar la verdad porque ellos mismos negocian con la verdad. Nuestra constitución es un ejemplo de eso. Llega un presidente y para troncharle el camino al otro dice que la reelección que ya no va a haber reelección. Y por decreto en la constitución modifican que ya la reelección no existe. De repente, él termina su periodo y ¿qué hace? Modifica otra vez la constitución y dice que sí existe la reelección para poder ir 4 años más. Señores, por Dios, la constitución, el libro de la nación. Falta de conocimiento de Dios. Tiene mucho conocimiento intelectual, lee muchos libros, lee muchos documentos legales, pero no dedican ni siquiera media hora a conocer esta palabra. Conocimiento de Dios. Falta de conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, decíamos que debe ser progresivo y constante. Empezamos hoy, pero mañana debemos estar más alto. Mañana más alto, cada día con mayor conocimiento de Dios. Conocimiento progresivo y constante, o sea, no es que hoy voy a buscar a Dios y mañana voy a estar muy ocupado que me voy a olvidar de Dios. Debe ser constante, porque Satanás no duerme. Cada día necesitamos venir a los atrios de Dios, a los pies del Señor, para que Él nos dé conocimiento, discernimiento y revelación de su palabra. Romanos 12, 1 y 2, lo leímos también. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Romanos 12, 1 y 2. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué necesitamos conocimiento? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. Un requisito para conocer a Dios es renovar nuestro entendimiento. O sea, no vivir conforme a las corrientes de este mundo, sino vivir conforme a lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. Transformaos, renovar nuestro entendimiento, amado. En otra palabra, usted necesita reprogramar su cerebro y comenzar a sacar toda la basura que hasta hoy usted y yo hemos venido alimentando nuestro cuerpo y nuestra mente. Y empezar a entrarle palabra, entrarle música cristiana, adoración, aún las películas, ver películas cristianas, películas que hablan del rey David, de Salomón, de Abraham, del Génesis, películas del libro de Hechos que hablan de Pablo, la revelación del Apocalipsis, Jeremías, Ruth, todas esas gente, hombres y mujeres de Dios, que vivieron una vida piadosa, pero agradaron al Señor en lo que hicieron. Y por eso el libro de Hebreos lo habla, lo clasifica como héroes de la fe. Hombres que fueron aserrados, que fueron golpeados, que fueron decapitados por causa del Evangelio, porque estaban convencidos en lo que habían creído. Amén, iglesia. El conocimiento de Dios produce en nosotros convicción. ¿Recuerdan? Esa convicción produce una conducta y esa conducta un carácter. El creyente con conocimiento de Dios tiene una convicción clara y segura de quién es el Señor en su vida. Y aunque venga lo que venga, enfermedad, escasez, abundancia, ofertas, lo que sea, se mantiene firme en su convicción de quién es Jesús en su corazón. La falta de conocimiento produce en nosotros, ¿qué decíamos? Rebeldía, idolatría y falta de sometimiento. Y vemos el caso de Aarón y del pueblo. Cuando Moisés subió al monte, que estaba buscando la revelación de los 10 mandamientos, Aarón se desesperó, se dejó llevar del pueblo y preparó un becerro de oro. Preparó un becerro de oro, ¿para qué? Para rendirle adoración. Ese iba a ser su Dios. No tenían conocimiento de Dios, amado. Porque cuando usted cambia a su Dios por cualquier cosa, usted no tiene conocimiento de Dios. Cuando usted cambia sus principios cristianos por una oferta de trabajo, cuando usted la contactan para ser asistente, la contratan, y como asistente usted tiene que mentir y decir que la jefa no está ahí cuando la jefa está sentada al lado suyo. Cuando usted cambia a Dios por una mentira como esa, usted no tiene conocimiento de Dios. Pero yo no puedo negociar lo que la Biblia me dice que es mentira, porque para la gente sea una mentirita piadosa. Dígame en qué parte de la Biblia dice que podemos decir mentiras piadosas. Pero aquí en nuestro mundo, en nuestra tierra donde estamos, en nuestro entorno, hay mentirita piadosa. En nuestro entorno, en nuestro mundo, en nuestro entorno, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? En la Biblia de Dios. La mayoría de la gente, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? No, Henry, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y Dios necesita ayuda para ayudarnos a nosotros. Dios no es ningún ser humano, amados. Dios conoce lo que usted va a hacer mañana y usted ni siquiera usted lo conoce. A menos que no sea lo que usted tenga programado, ¿verdad? Obviamente. Mucha gente sabe que mañana va a trabajar.

nuestras vidas da, tienen que saber.